¡Qué calor que hace! ¿Cuántas chicas pasan? Ya llegó el verano, todas van en malla. Y los chicos gritan, y las nenas corren. Saben que lo bueno no tarda en llegar. Vamos a la playa, sácate la malla. Nena, no te vayas, no puedo parar. Pasa de la malla, que eso está que estalla. Nena, no te vayas, no quiero parar. Todos los veranos siempre está mi playa, con todos los chicos y chicas en malla. Pero no te asustes, esto no termina, solo es el comienzo de un verano más. Vamos a la playa, sácate la malla. Nena, no te vayas, no puedo parar. Pasa de la raya, que eso está que estalla. Nena, no te vayas, no quiero parar. Ya llegaron las horas y el viento, ahora vienen el frío del mar. No te creas que esto es un comienzo, no te pienses que tiene final. Vamos a la playa, sácate la malla. Nena, no te vayas, no puedo parar. Pasa de la marcha, que eso está que estalla. Nena, no te vayas, no quiero parar. Wow, wow, wow, wow. Shout.